¿por qué entre tantos estilos Caramelo Santo también eligió la cumbia? Bueno, lo que pasa que el origen de Caramelo Santo viene de Mendoza, como todos saben, y Mendoza es una provincia que obviamente está conectada con la columna vertebral de Latinoamérica. Ajá. Entonces, por medio de la cordillera de los Andes, digamos, la influencia que tiene la parte, digamos, más folclórica, más tradicional de nuestra provincia, bueno, incluye dentro de no solamente lo que han sido ritmos peruanos, como la cueca, sino la tonada también, ¿no? Uh-huh. Y en eso, bueno, se incluye a la cumbia que viene desde el norte. Hace algunos años fuiste telonero de Manu Chao cuando estuvo tocando aquí en la ciudad de Buenos Aires en el Estadio del Boys. Fue por esas épocas que Manu Chao se juntó con Carlitos La Mona Jiménez en Córdoba y juntos grabaron el tema Mujer Golpeada. Mi pregunta es si a vos te gustaría realizar algún tipo de trabajo similar con algún ícono de la movida tropical. Sí, por supuesto. Lo que pasa, hemos tenido así encuentros. Lo que pasa que, en general, yo entiendo a la gente del plan cumbiero, de toda la escena cumbiera, a veces las bandas no duran mucho. Entonces, cuando hay un proyecto, nos pasó con la Repandilla, con un par de bandas que nos encontramos y íbamos a trabajar, y en un momento ya estaban separados y se estaban armando otras bandas. Claro. Ellos a veces no duran mucho las bandas, pues tienen un éxito y después emigran a otras bandas para rearmar o renombrarse. Entonces a veces ha sido complicado. En general sí, la verdad que conozco mucha gente, pero bueno, yo creo que en el futuro va a pasar. Nosotros con Caramelo Santo tampoco somos una banda súper conocida, digamos, no somos una banda del mainstream, digamos, número uno, como la Bersuit o como Manu, donde a lo mejor un artista como la Mona Jiménez, un artista como los playeros. Claro, los convocan enseguida. Claro, los palmeras, los convocan. Nosotros hemos hecho cosas más que todo aisladas, con gente de la cumbia y del cuarteto también. Estuvimos también con gente de cuarteto en San Luis, en Villa Mercedes, con la banda 21, que hemos tocado juntos, también con gente de más que todo de los tequis, por ejemplo, que hacen folclore andino, que también hacen sayas y cumbia, y también hemos trabajado con varias bandas de cuarteto y varias bandas de cumbia, pero en general, bueno, deberíamos ser un poco más conocidos. Y a veces esas son más arreglos, cuestiones de marketing, esas cuestiones, pero por ahora nosotros también estamos bien porque estamos trabajando. Por ejemplo, ahora vamos a empezar a producir tres bandas, una de Chile, que hace mestizo con cumbia, que se llama Dracos, y vamos a hacer una banda que se llama 1014, que es de Cali, de Colombia, que también hacen cumbia con reggae, y otra que se llama Claxon, que hacen ska con cumbia, que son de Bogotá.